trato de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. ¿Más años o idea mía? No, y sí, no, sí, no. Con un añito más. No, pero está menos, con un año menos. Lo cumplí el miércoles pasado. Bueno, feliz cumpleaños. Ya te vamos a cantar. Hoy tenemos algunas bajas acá en el equipo, sí, del programa Trabajadores por Radio Semilla, que son justificadas, ¿eh? Sí, sí, lamentablemente, pobre así Cacho, es. Está recuperándose. Y por un largo tiempo no lo vamos a tener acá. Así es, nuestro compañero Cacho, que se despidió como corresponde la semana pasada, felizmente salió bien de su operación, pero está en reposo. Sin embargo, es un reposo con complicaciones. Así es. ¿No? Porque la empresa, Felford, sí, despidió a 22 trabajadores el día sábado. Pero ya vamos a estar charlando con ella y, si las telefónicas nos lo permiten, tendremos una comunicación con nuestro compañero Cacho, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Que no se desprende del programa, no puede. Un saludo ahí para pegado. Cacho, de todas maneras. Bueno, sí. Y nuestro operador hoy es Leo. Que viene despeinado porque estuvo el fin de semana largo, muy ocupado, participando del 11º Encuentro Nacional de la Red de Medios Alternativos en La Rioja. Así que viene. O sea que vino cabalgando, ¿eh? Vino. Viene bajándose del colectivo. Viene bajándose del colectivo. Y al que perdió por el camino fue a nuestro otro operador Rama, que si bien venía en el colectivo, aquí no ha llegado. No ha llegado. Quedó no. Cansado. Ya estará por llegar. Bueno, los esperamos para que nos cuenten qué estuvo pasando por ahí, ¿no? Y sí, un poquito. Importantes son esas reuniones nacionales, sí, de la Red de Medios Alternativos, ¿no? Porque es muy interesante, uno se encuentra con compañeras y compañeros de radios y televisoras comunitarias de distintos lugares del país, y uno ve nuevas experiencias, nuevos problemas también, cómo se superan. Es decir, es un aprendizaje para todos y un enriquecimiento mutuo. Así además que era en un lugar que el año pasado fue el centro de gran movilización, que fue la Universidad Nacional de La Rioja, y evidentemente el estudiantado sigue reflejando esa lucha que dio por sacarse de encima al rector. Por eso no es casual que este encuentro haya sido en esas instalaciones. En la universidad, precisamente. Así es. ¿No? Y aparte en La Rioja, de paso, hace unos días, en agosto también, se declaró finalmente culpables. Y se declaró que fue un homicidio el que se realizó con Angelelli, el obispo de La Rioja. Quisieron hacer pasar por un accidente. ¿No? Así que desde el año 76 ahora estuvieron investigando como para darse cuenta, parece. Pero esto se logra con la movilización de la gente, si no, no se investiga nunca. Bueno, ¿y qué tenemos para este programa, trabajadores, por Radio Semilla, como todos los martes, de 19.30, compañera. A las 17.30 estoy tomando el té. No viajé, pero estoy mareada. Sí, estás mareada, porque además encima empezamos tarde nuevamente, pero bueno, por razones ajenas a nuestra voluntad. Pero como nuestro horario, vacas, digamos. Las vaquitas. Las vaquitas son ajenas, pero no a nuestra voluntad, digamos. No serían son ajenas contra no serían, nuestra voluntad. Claro, no serían, digamos, ajenas por nuestra voluntad. Claro. Sí, el programa debería ser, ¿no es cierto?, entre 19.30 y 21.30. Bueno. Es. Y nosotros teníamos un invitado comprometido, compañero Ezequiel Peralta de Enfer, que es una de las fábricas emblemáticas tomadas, no la única, tenemos que decirlo, ya vamos a hablar de eso. Y justamente tuvo un problema, ¿no, María? Sí, porque no se le ha pagado el salario a unos cuantos trabajadores y él ya nos va a contar mejor. Y entonces, bueno, tenían que reunirse para ver que se habla con el Ministerio de Trabajo. Y por lo tanto... Y quedarse en la planta, ¿no? Estaba en asamblea y bueno, ahora va a salir un ratito de la asamblea para poder hablar por teléfono. Y nos va a contar un poquito mejor qué pasó. Sí, en general los últimos tiempos todos los... Desgraciadamente los invitados no fallan, invitados, porque están todos de asamblea siempre. Están todos ocupados en problemáticas que no se terminan de resolver, ¿no? Así es. Bueno, vamos a tener una pequeña, además de las dos llamadas telefónicas, un pequeño recorrido por varios conflictos, haciendo eje en Donnelly, por supuesto, más algunos otros que hemos ido comentando durante la semana. Sí, que ahí en Donnelly hubo una movida muy importante el otro día, y bueno, ya la comentaremos. Y Negrita. Bueno, y después venimos un par de efemérides, una realmente muy emblemática, Y de larga resonancia, ¿no? Porque el 23 de agosto de 1927 fueron asesinados vía la pena de muerte en Estados Unidos, Sacco y Vanzetti, ¿no? Así que vamos a recordar ese hecho. Y 50 años más tarde, justo, el gobierno de Estados Unidos reconoció que había sido injusta esa muerte. Sí. Bueno, así que bueno, no vamos a tener invitados, pero... También tenemos una efeméride desde el Día del Panadero, que fue los primeros días de agosto, el 4 de agosto, bueno, que no lo pudimos recordar en su momento, pero también podríamos hacer un recordatorio. Una reflexión. Porque lamentablemente tenemos que remitirnos al pasado para encontrar algunos buenos ejemplos en el sindicalismo. Bueno, entonces ese es más o menos el programa del día. Así es. Verso por el Apocalipsis. El primer día el Señor bajará con sus arcángeles. Con nuevo coro de ángel a juzgar al pecado. Ese terrible dolor que todo amo de pasar, me dijo el Señor San Juan con un dolor sin seguridad.

Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asustan a mí. Hola, Cacho. Sí, hola, buenas noches. Saludos a la audiencia de trabajadores. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora estoy mejor, estoy acá en mi casa ya, recuperándome de la operación y bueno, empezando de a poquito a meterme de vuelta en la lucha, ¿no? Desde la cama vas a estar luchando, porque ha habido algunos problemas, ¿no? Sí, sí, en Fairford tuvimos, lamentablemente, la semana pasada, tuvimos 20 despidos de compañeros por agencia y una compañera efectiva. Y bueno, estamos con ese tema, ahora estoy esperando que vengan mis compañeros para ir armando más o menos un plan de lucha, ¿no? Porque estaban en el ministerio por ese tema también. ¿No te dejan descansar, Cacho? Y bueno, ¿qué va a ser? Es así, parte de la lucha, ¿no? No. Pero bueno, bienvenido sea, mientras se pueda, y tengo compañeros de fierro en fábrica que están luchando palmo a palmo, así que lo que yo pueda ayudarlos, lo voy a ayudar. Hoy estuvieron en el ministerio a la tarde, los estoy esperando, y denuncia por el despido colectivo, tenemos la audiencia ya por el tema de Santiago, ¿se acuerdan del compañero Tornero que había sido despedido? Y una compañera más efectiva, por ellos dos y por el resto de los compañeros, por todos. Así que los estoy esperando a ver qué resolución tomaron y bueno, y hacer un plan de lucha en la fábrica. Urgente. Bueno, Cacho, me da la sensación de que hubieran esperado para echar a los compañeros que vos te operes. Y bueno, mira, qué sé yo, si no ganan nada con eso, porque si están esperando que yo no esté, nos dan más valor a la comisión, indirectamente. Es así, pero bueno. Y aparte se va a demostrar que los otros compañeros no es que estén esperando que vos digas sino que también ellos resuelven y luchan. Claro, por supuesto, todos. Lamentablemente tienen que pasar con despido, pero queda a la vista que los compañeros que están siguen trabajando y bueno, y en la medida que pueda los voy a ayudar y veremos cómo salimos de esta. Y me enteré también que Donnelly está trabajando, la pusieron en marcha a los trabajadores. Sí, es así. Es así, ¿no? Sí, es así. Y Lear trabajó, pero no entró a la comisión todavía. Claro, tenemos un audio, así que si vos escuchás el programa, lo vas a poder escuchar. Bueno, vos sabés que es muy difícil porque todavía no tengo... Ah, bueno. No tengo computadora todavía. No importa. Pero ya lo voy a escuchar, de alguna manera, un compañero que venga lo vamos a hacer, me va a hacer escuchar. Claro, y hoy iba a venir un compañero de Enfer, Ezequiel Peralta, pero lo que pasa que, bueno, parece que ha habido un problema, que hay muchos compañeros que no les han pagado y tenían que resolver qué hacían en la asamblea por el tema del ministerio, así que por ese motivo él no va a estar y bueno, vamos a ver si lo podemos sacar al aire también en una conversación telefónica. Y sí, lamentablemente los problemas se siguen sucediendo y siempre somos la variable de ajuste nosotros. En Felford argumentan ahora que no tienen manteca. Pero antes no tenían chocolate. Pero eso era porque tiraban manteca al techo. Tiraron mucha manteca al techo. Ellos dicen que somos una familia, pero lo que no se olvidaron de decir, mientras hay manteca. Se acaba la manteca y se acaba la familia, porque... Claro, qué endeble que es. Claro, es como en mi casa, si yo me quedo sin comida, empiezo a echar a los familiares. es lo mismo. Lamentablemente, cuando ellos tienen todos los productos, producen fortuna y no dicen nada. Se quejan igual. Y ahora porque no le entran 2 kilos de manteca, ya se quieren sacar la gente de encima. Y bueno, eso no lo puedo. Ya preparé un volante acá, que no lo podemos dejar pasar ese ataque. Es un ataque muy traicionero. Y bueno, para nosotros son todos iguales. Efectivos, agencias, son todos iguales, aunque para la empresa no lo es. Para nosotros sí. Así que... No sé, la medida que voten, yo en la medida que pueda los voy a acompañar y bueno, estaremos en contacto con ustedes. Bueno, se ve que no dormís, Cacho, ¿eh? ¿Cómo? Se ve que no dormís. Y voy a tratar de vamos a ver. No, pero lo importante es que quede bien de la pierna, eso. Muy bien. El de Barba me dio una manito por otro lado, así que la pierna marcha y en cualquier momento salimos al rodeo de vuelta. Muy bien, después por si te volvemos a llamar a ver si tenés alguna novedad. Bueno, perfecto, antes que termine el programa, llámame, no hay problema. Bueno, bárbaro. Bueno. Un abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia de trabajadores. Muchas gracias, Cacho. Hasta luego, Cacho, hasta luego. Chao, Cacho. Gracias por llamar, hasta luego. Volvé pronto. Chao. Gracias. Chao. Vos sabés que con esto de tirando manteca al techo, me acordé porque el Barón Visa, no sé si ustedes lo recuerdan, pero era el que le quemó a la mujer con ácido. Sí. Bueno, es toda una historia terrible, era un radical, pero era un dandy, ¿no? Un dandy, un escritor también. Y el tipo dilapidaba de tal manera la fortuna familiar que de ahí viene la expresión, parece, tirando manteca al techo. O sea, por eso de alguna manera lo asocié con los Ford. Así es. Y a propósito de lo que acabamos de charlar con el compañero Cacho, nuestro columnista y además de la comisión interna de Felford, qué rápida la empresa, ¿eh? Sí. 22 despidos. 22. Una es una trabajadora efectiva. Ahora, ellos están hace tiempo, ¿no?, con el tema de... Precisamente era uno de los ejes centrales de la pelea, era el tema de los contratados, ¿no? Así que este es un golpe ahí, en el lugar que de alguna manera es de mayor vulnerabilidad dentro de los trabajos, ¿no? Porque tienen menor protección. Y sí, pero bueno, vamos a ver, esperemos que los compañeros igual se muevan y que se logre la reincorporación. Así es, otra vez vamos a tener el título chocolate amargo, a ver si lo vamos a poder levantar, ¿no? Y hablando de conflictos, antes de llamar a nuestro compañero de Enfer, hacemos un repasado, lo que más salió este fin de semana largo y festivo fue el encuentro que hubo en Donnelley este sábado, ¿no?, que reunió a cerca de 3.000 personas en la puerta de la fábrica Donnelley. Habían convocado. Recordemos, ¿no?, que es una empresa, una imprenta muy muy grande, muy importante, de más importante del país. La más importante del país, una multinacional que venía facturando millonadas y que de golpe declara una quiebra absolutamente fraudulenta y sospechosa, y que, bueno, deja a todos sus trabajadores en la calle, y a partir de ahí se desencadenan una serie de acciones que estamos comentando en varias oportunidades, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué punto está el...? Estábamos en que, bueno, ellos entraron cuando se encontraron con el cartelito. Además, vamos a ser sintético porque tenemos un audio de uno de los compañeros, uh-huh, René, de un delegado de allí, nos los va a contar. Bueno, que se encuentran con el cartelito y ellos toman la empresa y la hacen trabajar. Por eso nos recordaba Cacho que Donnelley estaba trabajando, lo que hace una situación muy particular, porque estamos acostumbrados a los despidos, a la pelea, claro, al corte, al acampe, pero no es una cosa usual que los trabajadores entren y en 2 horas, entraron a las 7 y a las 9... estaba en funcionamiento, digamos, en consonancia con la medida del Ministerio de Trabajo que decretaba la conciliación obligatoria, ¿no? Mientras la empresa desaparecía, los trabajadores hacen efectiva esa conciliación obligatoria, bueno, como es su derecho mantener el trabajo, porque en la conciliación obligatoria todo se retrotrae, ¿no es cierto?, a la situación previa al conflicto. Así que... Bueno. ¿Qué les parece si escuchamos el audio de Donnelley, del compañero René, que lo hicimos allí en el sábado en este gran acto? Y después puedes comentar algunas otras cosas ponernos en contexto, o sea, de la este situación. Audio, entonces, es del día sábado, cuando es ya están sábado trabajando. Exactamente, y ellos apelan a un acto. En la puerta. Así es, junto con la Comisión Interna de Enfer y de LEAR. Bueno, nosotros el lunes pasado no, no, no, encontramos para, venimos para entrar a trabajar a las 6 de la mañana, nos encontramos con que la fábrica estaba cerrada. La empresa ya venía presentando un preventivo de crisis, donde en ese preventivo de crisis pretendía el despido de 123 compañeros, rebajando el sueldo al 50% y modificando totalmente todas las condiciones de trabajo. Nosotros hemos rechazado ese preventivo de crisis. Bueno, y en base a que hemos rechazado el preventivo de crisis junto con el sindicato, nos encontramos con la noticia de que cerraba la planta. Fuimos al Ministerio de Trabajo, hicimos las denuncias correspondientes por el cierre de la planta, donde bueno, salió una conciliación obligatoria para el día martes a las 6 de la mañana. Nosotros nos mantuvimos en alerta, haciendo piquete frente a la fábrica para resguardar las máquinas y el papel y demás. Y bueno, el martes vino un funcionario del Ministerio de Trabajo, donde constató de que la empresa había abandonado el lugar, donde no acató la conciliación obligatoria que salió del Ministerio de Trabajo, y decidimos entrar por nuestra propia voluntad para resguardar la fuente de trabajo de todos los compañeros, y automáticamente entramos a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana ya estábamos produciendo. Bueno, y así lo estamos haciendo hasta el día de hoy, que justamente en este momento también hay dos máquinas corriendo con los compañeros trabajando como corresponde. Nosotros creemos que el gobierno, más allá de que le aplique la ley antiterrorista al multinacional Yankee Donnelly, nosotros creemos que los meta presos, que haga lo que quiera con estos empresarios yanqui, pero lo que nosotros necesitamos, el problema de fondo de nosotros es la fuente de trabajo, y que eso todavía no están diciendo nada. Nosotros queremos y le pedimos al Ministerio de Trabajo y al gobierno la estatización de la fábrica para resguardar, bajo gestión obrera, para resguardar la fuente de trabajo de todos los compañeros. Nosotros en primer momento estamos acompañando la lucha de los trabajadores de LEAR, que vienen dando una dura pelea ya hace más de dos meses, con una burocracia como les mata, aliada de la patronal, ¿no? En contra de las comisiones internas antiburocráticas y combativas. Nosotros nos sentimos referenciados con esas comisiones internas, así también llevamos nuestra organización en asamblea, en un método democrático. Que lo que están intentando hacer ahora todos los medios, sobre todo de Capitanich y de parte del gobierno, es que separar estas dos luchas, ¿no? Digamos, tantos panoramas favorables para los trabajadores de Donnelly, pero no dice nada de que una multinacional yanqui también, buitre, como LEAR, está dejando pasar los despidos y las suspensiones. Entonces nosotros lo que queremos demostrar con esto es que a los trabajadores no nos van a separar, o sea, las luchas siguen juntas, y lo que llamamos es a la coordinación de todos los trabajadores, como también ahora hicimos presente de la mesa de coordinación a los trabajadores de Enfer y Taxa, porque creemos que de conjunto la salida que hay a todos los problemas que están pasando, el problema de fondo es que hay más de 400.000 cuentas sueldo caídas en este último tiempo, y nosotros lo que queremos hacer es coordinar todo ese gran movimiento para poder darle fin a este ajuste que se viene queriendo descargar sobre los trabajadores. Desde ya que la parálisis de las centrales obreras, como las CGT y las CTA, están perjudicando en este momento a los trabajadores, y por eso mismo la unificación de todos los sectores combativos, de los sectores que están en lucha, tenemos que impulsar una gran movilización para pedir a todas las centrales obreras que se despierten, que dejen de atar a los trabajadores y que convoquen un paro de 36 horas urgente. La unidad de todos los trabajadores, pedimos a toda la sociedad que aporte a la lucha de los trabajadores de Donnelly, y nosotros creemos también que si bien Donnelly, lo que pedimos, o sea, el gobierno dice que no estatiza los bienes privados, sino los bienes públicos. Nosotros creemos que una imprenta, una gráfica, puede ser tranquilamente un bien para la sociedad, para que imprimir todos los libros, que a ningún chico en las escuelas públicas le falte su libro, su material, para poder estudiar. Entonces nosotros creemos que desde Donnelly podemos dar una gran salida a los problemas de la sociedad, sobre todo a los chicos, para la educación. Bueno, el compañero que estábamos recién escuchando es el compañero René, delegado de ahí en Donnelly, y como comentábamos recién, este audio es del sábado ese, donde se reunió tantísima gente, tantísimas comisiones internas, sobre todo de la zona. uh-huh. Y hubo un gran acto. Sería importante subrayar que allí hubieron 3 o 4 acuerdos muy generales y grandes. Uno es seguir con la campaña por 1 millón de pesos para LEAR, para los despedidos, para que la lucha pueda seguir. Ya llevan casi 500.000 de pesos que nosotros hemos colaborado, porque acá nos trajo el compañero Cacho. Es cierto. Bueno, sí, esa campaña sigue. Y después, con respecto más precisamente a Donnelly, bueno, impulsar una campaña por la estatización bajo gestión obrera de Donnelly. Y, por supuesto, por la reincorporación de todos los despedidos en LEAR. Y el reingreso de su comisión interna, que el día de hoy ingresó, porque hoy se vencía, ¿se acuerdan? En LEAR, la fábrica hizo lockout por 15 días. Hoy tenían que... Y hoy tenían que entrar. Entraron todos, por supuesto que los despedidos no, y la comisión interna quedó entre una reja y otro lugar, es decir, no pudo tener contacto con los trabajadores. El funcionario del Ministerio de Trabajo que tenía que presentarse para garantizar este hecho no se presentó. Y la tercera situación es que Esmata de Piñanelli está organizando nuevamente una asamblea para destituir a la comisión interna de LEAR. Ya recordemos que ya lo había hecho en una asamblea que fue declarada judicialmente trucha. Cuando raptó, una asamblea que definió sin debate. Y que raptó en los micros de la empresa, en vez de entrar a la empresa uno de estos días, más o menos 15 días atrás, se los llevó a hacer una asamblea trucha donde decretó el despido. Bueno, fue declarada judicialmente... Y habría que generar una nueva palabra, ¿no? Porque esto de una asamblea sin debate, ¿cómo sería la cosa? Claro, porque precisamente me parece la esencia, ¿no? Lo que caracteriza una asamblea, que es el debate. Por lo menos la participación, ¿no? Por lo menos que todos puedan hablar. Que se den opiniones. Está muy entrelazado estas dos luchas que venimos repitiendo, LEAR y Donnelly, pero para terminar con los 3-4 puntitos que fueron los acuerdos de ese gran acto del día sábado, decíamos la campaña por 1 millón de pesos para los trabajadores de despedidos de LEAR, para que sigan la lucha, la estatización de Donnelly bajo gestión de los trabajadores, impulsar una exigencia a todas las centrales sindicales, para que pongan fecha a un paro nacional que sea activo y de 36 horas, para pelear por todos los reclamos y reivindicaciones de los trabajadores. Por asambleas en los lugares de trabajo para votar el programa y las medidas de lucha a efectuar. Y movilizarse a Plaza de Mayo. Así es. Bueno, eso sería la situación actual de Donnelly. Sí. ¿Vos, Negra, querías mostrar algo? Quiero que le cantemos el feliz cumpleaños a Gaby, que está escuchando. Bueno, a ver. ¿Eh? Alguien que entone bien, porque yo no me destaco en eso. Bueno, feliz cumpleaños, Gaby. Feliz cumpleaños a ti. Deseamos. No sé. Bueno, feliz cumpleaños, muchos besos y abrazos. Bueno. Bueno, con este pequeño paréntesis festivo, el último, podemos decir, novedad que se daba con respecto a Donnelly, era que se habría hablado mucho de que el gobierno iba a aplicar, había amenazado con la aplicación de la ley antiterrorista a Donnelly, ¿no? Sí. Bueno, ahora resulta que esta noticia ha sido desmentida. Es decir, el gobierno amenazó con los tapones de punta y ya está retrocediendo, dice que de ninguna manera lo va a hacer. ¿Ah, sí? Así es, así no, es. No, no aplica lo que dijo la presidenta. No. Dice que hubo una confusión y que no se aplica el terrorista. Cana, ¿no? Siempre se confunden por el lado, digamos, que no conviene. Bueno, claro. Efectivamente, todo el mundo lo escuchó y dijo lo que dijo, pero ahora se dice que no. Desgraciadamente, digamos, los trabajadores de Donnelly, ese retroceso no es conveniente porque una cosa es pelear con, aunque fuera en palabras, esa puesta de digamos, en qué lugar se ubicaba el gobierno, claro. Y ahora que diga que no. Así es que, igual, es muy interesante, porque llama la atención que los trabajadores de Donnelly, gráfica, tienen algunas características distintas a otras luchas que hemos visto. Una de ellas es que el sindicato ha estado allí, el sindicato gráfico ha estado allí, va con ellos a los encuentros con el Ministerio del Trabajo y... La Federación Gráfica Bonaerense. Sí, y la otra cosa que llama mucho la atención es que evidentemente ellos, por este accionar tan rápido para poder defenderse de esta de este cierre de persiana, de esta quiebra fraudulenta, como dicen ellos, es que también denota que previamente ha habido organización, es decir, una fábrica que estaba organizada, ¿no? Porque sí, porque imposible. La respuesta fue muy rápida y es una respuesta política, ¿no? Así es. Y no sé cómo andamos con los tiempos y con las llamadas que tenemos al compañero de Enfer, si no me gustaría comentar un poquito algunos hitos de organización que han tenido los compañeros de Donnelly. ¿Qué dicen, María? Y más o menos 4 minutos, 5. Bárbaro, pues nos está esperando el compañero de Enfer. Hay una carta de uno de los trabajadores de Donnelly que un poquito explican todo esto. Y en definitiva lo resume así. Gracias a la unidad estamos bien preparados. Este compañero se llama Ariel. Dice que la pelea contra el preventivo de crisis comenzó a fin del año pasado. Ajá. O sea que se la veían venir, ¿no? Así es, porque la empresa había solicitado la famosa REPRO, que es un subsidio estatal. Qué cara duras, ¿no? Que son, qué realmente cara duras. Y él comenta, si hubiéramos dejado pasar la REPRO, la falsa crisis que alude la empresa, hoy estaría avalando el preventivo de crisis. Claro. ¿No? Bueno, y a fin del año pasado se movilizaron al Ministerio de Trabajo para rechazar esta preventiva de crisis. En la que participaron en esa movilización, participaron 2 turnos completos. Mira. O sea, fue sumamente masivo. Y sí, el turno anoche no debe haber ido, lógicamente. O el turno que le tocaba en esa hora. Dice este compañero, también nos dimos la política de relacionarnos, volantear, ir a visitar distintos talleres gráficos en distintos puntos del país. Viajamos a Santa Fe a visitar a los compañeros de AGL, que es otra gran imprenta. Nos reunimos con internas y trabajadores de distintos talleres con quien acordamos no realizar los trabajos de Donnelly. Claro, fundamental, ¿no? Porque estamos hablando del pasado, ¿eh? Claro, porque si ellos sacaban para otros lados, les cortaban un poco las manos a ellos, ¿no? Así es, si los otros talleres tomaban el trabajo. Desde entonces organizamos fiestas para fortalecer nuestro fondo de lucha. Se prepararon. Donde participaron todas las organizaciones obreras de la zona norte. También logramos el pronunciamiento de la Federación Gráfica Bonaerense contra el preventivo de crisis y los despidos a través de una solicitada. Pudimos en la Asamblea General, donde participó el sindicato, comprometerlo a llamar a un paro en la planta y la convocatoria a un plenario de todos los delegados ante el primer despido que hubiera. Para votar un plan de lucha era eso. Así es, previendo. No obstante, dice, seguimos exigiendo la convocatoria a dicho plenario. No han llamado a ese plenario prometido en caso de problema, pero bueno. logramos el pronunciamiento de la Cámara de Diputados Provincial, que a iniciativa del FIT se presentó una declaración de repudio a los despidos, tanto en Donnelly como en Lear. Así que se lograron votar eso en la Cámara. En la Cámara de la Provincia. El fortalecimiento de nuestra pelea no se basa solo en el trabajo que hacemos dentro de la fábrica, hacia nuestras familias y hacia el gremio. Como parte de esta pelea, continuamos unidos a los trabajadores que pelean por sus demandas contra los ataques patronales, como fue en el caso de Lear, que estuvieron solidarizando con ellos muchísimo, porque además están cerca físicamente. Junto con ellos cortamos Corrientes y Callao y nos movilizamos a la sede de la Cámara de Comercio norteamericana. Claro, además lo visibilizaron en otros lugares, ¿no? Porque ellos están un poco apartados, ese lugar de trabajo. Claro. Exacto. Bueno, hicieron fondos de lucha para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tuvieron reuniones con distintos delegados y representantes de otras empresas gráficas. Y allí realizamos un informe preciso de las actividades que veníamos impulsando. Este tipo de reuniones permite un rico intercambio sobre cómo enfrentar este ataque, que puede ser un precedente para el conjunto del gremio. Del gremio gráfico estamos hablando. Planteamos la necesidad de llevar adelante un plan de lucha, de bloqueo de la producción de los productos de Donnelly. Y bueno, todas estas actividades que nombra este compañero son las que se hicieron desde el año pasado hasta ahora y que explican un poco por qué entraron y a las 2-3 horas la fábrica estaba funcionando, ¿no? Además de ser súper interesante esto, yo lo recortaría para que muchos otros trabajadores tengan una especie de manual de instrucciones. Me parece súper interesante. Bueno, lo puede leer en la página de Radio Semilla. Realmente, botón trabajadores como y orientación a un montón de aspectos, ¿no? Que no solo para el gremio gráfico, claro. Digamos, para cualquier conflicto que pueda ser detectado. Es decir, se venían preparando. El título de esta carta de este compañero se llama Donnelly. 2. Milagros no hay. Esta vez, digamos, el sentido de la palabra es distinto, ¿no? Porque alude a una frase que se empleó con relación a Mercedes-Benz, que en ese caso lo dice un patrón. Bueno, acá tiene, me parece que está connotado desde otro lugar, ¿no? Muy interesante. Realmente me parece que sí, que hay que tomar nota de estas como instrucciones. Claro, es una experiencia muy rica. Y que uno, adaptándola a cada gremio, claro, a las características de la empresa y del gremio, puede. Claro, pero servir es una mucho. Experiencia, digamos, que está previendo, está preparando un terreno, está, digamos, actuando con inteligencia colectiva frente a una situación que se va a plantear. Esto me parece que no es común, digamos, desgraciadamente, ¿no? Es decir, siempre la iniciativa la tienen las empresas. En este caso, ante la percepción del problema, pudieron, digamos, armar un programa de iniciativas políticas, sindicales, digamos, de distinta índole, incluso con sus propias familias, que son, es decir, que le permiten prever situaciones que muchas veces son las razones de los fracasos de los conflictos, porque nosotros cuando hemos analizado conflictos hemos dicho en muchos casos han quedado aislados, por ejemplo, ese es un factor de derrota, se han desgastado por la falta de recursos, las familias muchas veces presionan para que la cosa termine, sí, no han encontrado apoyos políticos en la comunidad. Las familias se cansan y presionan también. O sea, digamos, es por eso digo, ¿no? Lo digo en un sentido absolutamente positivo. Es como una especie de manual de cosas que hay que tener en cuenta para poder armar una medida que luego tenga, digamos, de entrada algunas posibilidades de éxito, ¿no? Ante un monstruo como es este. Estamos hablando de un fondo buitre, de una empresa de un fondo buitre, ¿no? Es un monstruo. O sea, es un monstruo poderosísimo y también explica también la diferente reacción

de ferrocarril, material ferroviario. Y construye. Y construye, y que también pertenece a Sirigliano. Entonces, en ese momento es que estos compañeros ven, ¿no es cierto?, en la empresa movimientos de papeles y carpetas y demás que evidentemente están siendo eliminadas, que están siendo desaparecidas para, y bueno, presuponen que tiene algo que ver con la catástrofe, con la masacre, y presentan la denuncia y pasan a ser como el regador regado, ¿no? Es decir, pasan a ser acusados ellos, a los cuales se les abre una causa, es así, ¿no es cierto? Sí, les ponen robo agravado en poblado y en banda. Nótese, la carátula es robo agravado en poblado y en banda. Sí, sí. Supongo que querrá decir que eran muchos los que estaban afanando los documentos. Claro, claro, porque en banda presupone, entiendo yo, que puede presuponer luego una asociación ilícita. Que claro. Actuar en banda es una de las condiciones de la asociación ilícita, por lo tanto quedaban involucrados más trabajadores. Y recordemos que estos materiales que ellos rescataron se sumaron a la causa donde se investiga el choque de Once, en la cual los hermanos Sirilianos están imputados por... Sí, con responsabilidad directa, ¿no es cierto? Quiere decir que ellos en vez tendrían que ponerse como colaboradores de la justicia y no como banda que hace robos. Pero bueno, acá todo es al revés. A partir de ahí arrastran esta situación con la ley. Sí, además tienen otras causas también, porque también se han enfrentado con el señor Bernie, han cortado señor Bernie, muchas veces la... Secretario de Seguridad. La, sí. La General Paz. La General Paz, porque están ahí enfrente, siempre me confundo. Y también tienen otra, tienen un montón de causas, pero esta específica es la más irritante. Perversa. Es la más irritante. Así que se movilizaron el jueves pasado a los tribunales de San Martín en bloque y ruidosamente los trabajadores. En banda. En banda, en banda. Recordemos que Enfer y Tatza están tomadas desde hace varios días. Ellos habían tenido una toma, después vino un arreglo o un supuesto arreglo. Salieron y volvieron a entrar cuando esto no se arregló. Así que, y están peleando, en ese sentido es parecido a lo de Donnelly por una ley de expropiación para que pase, para que esta planta pase a Ferrocarriles Nacionales. Qué enrarecidos, ¿no? Que están algunos conflictos, ¿no? O sea, como que no son los conflictos típicos de una patronal por despidos o por salario, ¿no es cierto? Por retrasos y eso, sino acá hay mucha cuestión que está como apareciendo bastante mezclada con cuestiones políticas, ¿no es cierto? Claro, y después que estas empresas fueron cada vez teniendo menos trabajo. Recordemos que ellos hacen los vagones de ferrocarril. Entonces, ellos planteaban que se puede hacer en la Argentina los vagones de ferrocarril, claro, con lo cual saldría mucho más barato que comprarlos en la China. Son muy lindos los chinos, yo viajé el otro día. Pero, ¿pero más te lindos... entienden? Sí, sí, eso sí, siempre el micrófono anda mal, ¿viste? Cuando estás por Flores te dice que estás llegando a 11, pero bueno. Sí. Pero porque está mal traducido. Claro, no, traducido. No, hay problema traducido. Sí, íbamos para Liniers, llegábamos a Flores y está arribando a la estación 11. Con el subte nuevo también. Detalles, con detalles. El subte nuevo también pasa lo mismo. Que también vas a 11. Claro, por ejemplo, estás yendo para 11 y te dice, estamos llegando a primera junta. Hay que tener cuidado entonces. En la línea pasa eso. Mirá, fíjate qué problema para los no videntes. Sí, sí. Y realmente, y aparte, cuando o si sos extranjero. O si no conocés las estaciones. Claro. Si sos extranjero, si sos de una provincia, sí, que no sabés, bajás rapidito. No estás acostumbrado a viajar en el subte. O no, es un caos de gente que entra y que quiere volver a algo que sale, siempre que quiere volver tiene a que andar mal, digo yo. El pero vagón bueno. Está bueno, está nuevo. Pero bueno. Pero estos coches se podrían hacer acá y bueno, sería dinero para después que el país pueda utilizarlo, por ejemplo, escuelas, hospitales, en fin. Sí, bueno. Además utilizar mano de obra argentina, que ese es un reclamo. Claro. Además que sabe, porque ellos, uno de los problemas que tiene este grupo de trabajadores es que son muy especializados. Claro. Cierra eso, ¿a dónde van a trabajar? Sí. Claro, aparte yo no entiendo, ¿no? Porque acá siempre la presidenta habla de poner valor agregado. Y cuando los trabajadores quieren poner valor agregado, sucede que vamos a comprar a China. Bueno, hay una contradicción, evidentemente. Bueno, y así que bueno, este conflicto, no lo tuvimos hoy a Ezequiel, pero... Sí, lo venimos tratando. Da para largo. Da la impresión que ahora hay un problema de liquidación, ¿no? De haberes. Sí, creo que por lo menos 10 compañeros como mínimo no les han pagado los salarios. Así es, porque ellos uno de los acuerdos que habían tenido en algún momento era que se les pagaran los salarios, porque además de toda esta situación que hemos comentado, bueno, este señor Siriliano, bueno, es un empresario también que no está en su mejor momento, y eso se traslada a sus laburantes. Qué injusto, justamente aquellos que han sido siempre víctimas de estos manejos de estos personajes. En su caída también. En su caída, por supuesto, arrastran. Y porque el hilo se corta por lo más delgado, nunca pierde la patronal, siempre termina queriendo hacer perder a los trabajadores. Bueno, después... Seguiremos con un pequeño panorama de otros gremios. desde la silla a la canción que canto, para declarar que una grandiosa mano puso alrededor mío al universo. Me puso cerca las flores y cerca de ellas al árbol, puso las aves y el cielo, y en ese cielo el sol. Puso la lluvia y la nieve entre montañas y campo, puso la luna en la noche, y en esa noche el amor. Puso lo malo, puso lo bueno, y a mí me puso entre los dos. Puso esperanza en mi vida para que olvide las penas. Puso a Jesús en mi mente para que viva mejor. Embelleció mis mañanas con el cantar de los mares y puso al mundo en mis manos. Al darme la libertad, puso lo malo, puso lo bueno, y a mí me puso entre los dos. Puso lo malo, puso lo bueno, y a mí me puso entre los dos. Yo quiero al Dios que llenó al mundo de montañas, conejos y mujeres. Yo quiero al Dios que hizo todo y no a la iglesia que solo cobra los dividendos. Yo no necesito intermediarios para comunicarme con el Señor. Además, es demasiado caro un intermediario como la iglesia, que cometió el terrible pecado de bendecir los cuarteles de donde salieron los asesinos de nuestros hermanos. Seguimos con programa Trabajadores por Radio Semilla. Y nos quedan algunos otros comentarios de gremios, ¿no? Sí. Hoy, lamentablemente, bueno, ya ocurrió ya. Este martes en el Congreso, a las 4 de la tarde, se juntaban los ex YPFianos, ¿no? Son un montón de compañeros que fueron despedidos en la época que se privatizó. Y bueno, ellos están reclamando, también apoyados en un proyecto de ley, sí, elaborados por ellos, y bueno, se presentaban para hacer un apoyo a esa presentación. El reclamo es por la ley de resarcimiento económico, ¿no es cierto? Así es, porque les prometieron cuando se privatizó el 10% de las acciones, sí, y no la han cobrado. Sí, sí, sí. Son muchísimos. Sí, es un viejo, viejo reclamo. Nunca se les devolvió esa participación, digamos. Así que es, quedaron sin la jubilación, sin todas las conquistas que tenían por la privatización. Y además les afanaron eso. Entonces el título de esta notita es ¿quién paga estas deudas? Así es. ¿No? ¿Quién paga estas deudas? Y lo otro, mira, nos está haciendo seña acá el compañero de detrás del vidrio, que la comisión de LEAR, que decíamos nosotros que había quedado entre la reja y los compañeros. Y los compañeros había entrado, parece, ¿no? Muy bien, bueno. Bueno, eso es un pasito adelante. La pelea va a seguir por otro lado. A propósito de los gremios que estábamos charlando, la desocupación, inclusive las suspensiones, hay dos gremios que se entrecruzan con esta situación, que es Mata y es la UOM, ¿no? Porque hay algunos que son autopartistas que son de la UOM. Y a propósito de esto, el secretario general de la Unión Obrera de Villa Constitución, Negritas, Héctor Ibarra, sí. Bueno, denunció que el autopartista Paraná Metal, ¿se acuerdan del de sí. conflicto que hubo en verano? Sí. Un verano hace como tres largo años atrás. Conflicto, sí. Bueno, que finalmente lo compra el grupo Indalo de Cristóbal López, el muchacho de la maquinita de las monedas. El muchacho del casino, ¿no? De los casinos, que creo que debe ser uno de los empresarios más ricos del país. Sí. Bueno, este compañero de la UOM de Villa Constitución dice que Paraná Metal va a parar su producción por 21 días y que existen suspensiones intermitentes de trabajadores en Asindar, lugar del cual él es delegado. O sea, embargo, Capitanich niega que la crisis de las empresas se esté generalizando. Y atribuyó la situación de los cierres, suspensiones y paradas de fábrica a una pretendida instalación sistemática desde la oposición, tanto de sindicatos, partidos políticos, como de grupos mediáticos, dice el señor Capitanich. Sin embargo, vemos que se extiende esta situación de los despidos. Y por ahí tengo la cifra exacta, pero siguiendo con este compañero de impreciso de Asindar, dice que en su propia fábrica, o sea, Asindar, ya tuvieron... Era delegado de ahí, ahora es secretario general del sindicato, de sí, la seccional. Sí, y delegado también. Habla en nombre de Asindar, bueno, que además de estos días que han tenido de suspensión, les quedan 15 más por nivel de caída de la producción. Y que, bueno, esas suspensiones serían en octubre y en diciembre. Dice que si bien en esta empresa no se habla de pérdida de empleo, en los talleres y empresas contratistas, es decir, en los que dependen de esta gran empresa, sí, sí es lo que ha habido. Y además él agrega esta, que me parece interesante subrayar, las empresas están aprovechando la situación para reestructuraciones internas. En materia de empleo, obvio. Puntualmente sobre Asindar advierte que a esto se agrega un agravante que es el famoso impuesto a las ganancias, lo que nos hace un daño grande. Bueno, este compañero es de la UOM de Villa Constitución. Esto que dice respecto de los talleres es muy grave porque Asindar es una población, digamos, que gira absolutamente alrededor de Asindar, Villa Constitución, que gira absolutamente alrededor de la actividad de Asindar y, bueno, y en este caso de Paraná Metal, porque ya han cerrado, en otras épocas había otras empresas grandes que cerraron. Y tiene el resto de la población cercana incluso, estos talleres a los cuales alude, o sea que un parate en esta empresa es absolutamente catastrófico para la zona. Claro. Absolutamente, para esos talleres, para una zona circundante, para el comercio de la zona. Sí, o sea, se va... Va en cadena eso, exactamente. ¿No? Viste que son los lugares que están estructurados, incluso casi creados alrededor de una empresa, ¿no? Exacto. Y después los otros rumores que hay es sobre otra autopartista yanqui, la Delphi Packard, que es de San Juan, y que tiene una gran cantidad, alrededor de 400 trabajadores. Ellos hacen con Peugeot Citroën casi lo mismo que lo que hace Lear para Ford, es decir, los famosos, las instalaciones eléctricas, el cableado. Esta empresa es del grupo Pescarmona. ¿Esta Delphi? Sí. Así que, bueno. Y pretenden cerrar la planta y trasladarla. Entonces, así que, bueno. Es lo que está pasando acá, ¿no? Es de Pescarmona. Bueno, y los rumores que hay que dicen, bueno, son 460 los trabajadores aquí y... También en un lugar que evidentemente va a tener mucha repercusión, ¿no? Porque son lugares que dependen casi exclusivamente de esas empresas. Así es. Lo que dicen los trabajadores en este caso es que los stock los están transfiriendo a Brasil porque allí tienen otra planta. Ahora, lo que les llama muchísimo la atención a los trabajadores es que estas partes que han trasladado a Brasil son para un vehículo que se hace en Argentina. Ah, bueno. Y además lo que, digamos, comentan es que ellos importaron parte de esas partes desde Brasil con un subsidio a la importación, porque era para bla, bla, bla. Y ahora vuelven para... Así es. Para lo Brasil. Ven y se alarman. Se alarman porque es porque, una cosa... claro, ¿qué pasa? Digamos, ¿dónde se va a terminar haciendo el auto? Exactamente, ¿no? ¿Y qué va a hacer con sus... Es decir, si lo que ellos están produciendo o están agregándole valor vuelve al lugar de origen, entonces es difícil, ¿no? Sí. Bueno, y por último, hay un gremio que queríamos darle continuidad porque la semana pasada estuvimos con Pato, que es de la salud, y bueno, estos días tuvieron un encuentro los trabajadores de FESPROSA, que nuclea a los trabajadores profesionales de la salud de todo el país, ¿no? Y ellos el día 26 de agosto de este mes van a... Lo que discutieron allí fue una jornada nacional de lucha, junto con la CTA de Micheli, en reclamo por un salario igual a la canasta familiar, el 82% móvil, fin a la precarización laboral, que era lo que nos comentaba... Sí, que se extendió bastante, Pato, el otro día, en las condiciones en que están los residentes, ¿no? Los residentes, los concurrentes. Él hizo mucho hincapié en los residentes porque él es uno de... Porque él es residente. Así es. Bueno, que ni siquiera están, ni siquiera tienen la carátula de trabajador. Exacto, que es muy terrible. Y también discutieron los problemas que tienen para que los reconozcan gremialmente, ¿no? Así que fundamentalmente por condiciones de trabajo y salario y por reconocimiento gremial es que hacen esta movida, que son muchísimos, ¿no? Porque nuclean a todas las provincias. 30.000 médicos y profesionales de la salud, ¿no es cierto? Un montonazo. Y ya están en conflicto y han tenido en estos últimos días... las provincias de La Rioja, Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Jujuy y Mendoza. Es decir, esto es como un paso más allá de la situación que ya viene siguiendo. Y a propósito de La Rioja, sí, tendríamos que comentar algo que para nosotros ha sido importante, ¿no? Sí, muy importante. No es un conflicto, pero sí es un encuentro que nos sirve para poder reflejar esos conflictos. Se trata del encuentro de la red. Y acá tenemos un par de compañeros. De la Red Nacional de Medios Alternativos, en la cual estamos como radio y a la cual adscriben una cantidad, ¿no es cierto?, de radios alternativas, de medios alternativos, que se reúnen anualmente para intercambiar experiencias, para conocerse, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver qué pasó en este encuentro. Sí, queremos preguntarle aquí a nuestro operador oficial, Rama, a ver qué les cómo estuvo ese encuentro en La Rioja. Viene llegando hace muy poco, del recién bajado del colectivo. Recién bajado del, ¿no, colectivo? Sí, hace un ratito. La verdad, estaba intentando hacer difusión, por eso les hacía señas de para que contar que estábamos hablando acá en programa. Y bueno, me agarraron de sopetón. Bien, muy bien, la verdad. Yo estoy muy contento. La pasé muy bien. Fuimos también con tres compañeros de Chepibe, tres jóvenes, y estuvo muy intenso, la verdad. Aprendimos mucho. ¿En qué talleres estuviste, Rama? Buena pregunta. Tengo el panfleto en la mochila. Lo tuve en, tengo una mochila que... Había varios talleres, digamos, de todo un poco. Había un montón de talleres. Yo fui a uno que hablaba de sobre la las estrategias de la comunicación para insertar, para trabajar en barrios o insertarse en barrios, sindicatos, como formas de organización, ¿no? Bien. Para como... Como instrumentos, ¿no? Claro, que era como una forma, un título para hablar de hacer un mapeo, si se quiere, o una forma de ordenar lo que sería el entorno barrial, el entorno insertado en una organización, en un barrio o en una zona, cómo identificar los distintos actores, por ejemplo. Yo lo que más me llevé es... Tengo un acento riojano, si se han dado cuenta. Tomaste vino, tomaste vino. He probado el vinito, pero no tuve vinito. Estamos con cervecitas de hace un rato ya. ¿Qué les dieron? El menú, la verdad, estuvo bastante rico. Mucha carne. Sí, no sé. Pues el último fue arroz con pollo, fue lo más rico. Después hubo bastante milanesa. Hubo una milanesa muy interesante. ¿Y el lugar? Pero todo riojano. Era una, sí, yo creo que sí. Nunca se sabe en día allá. Nunca se sabe dónde lo trajeron. Claro. ¿No te topaste en la calle a algún Menem? ¿Algún Menem? No lo he topado. Por suerte no. Listo. Bueno. Sí, sobre el tema. No, quería terminar de contar esto, los actores, que está bueno, para si alguien está escuchando, es un minuto de atención y es una data que está bueno. Como por ejemplo, tenés lo que sería los enemigos, los aliados, el entorno, que sí, es la gente que está cerca, y la opinión pública. Y eso es muy increíble en el encuentro, que de pronto somos todos aliados y son todos compañeros de muchas luchas. Y es volver muy lleno de energía realmente, ¿no? Cumplimos 10 años ahí en la red, con la red cumple 10 años y nosotros tenemos la suerte de estar acá festejándolo. Entonces fue súper gratificante, muy llenador de energía y como muy revitalizante para mí, en el sentido de que avanza al ritmo que tiene que avanzar, haciendo los lugares, haciendo el aguante en los lugares que tiene que estar. Y eso está muy bueno. Así que salud para la red. Salud. Y también me dijeron que estuvieron festejando el cumpleaños de Gaby. De Gaby la colorada, que le vamos a mandar un saludazo. Claro, vamos, Gaby. Vamos con un temita. No, mentira. Vamos con un temita que salió como. Para festejar. Para festejar. Pero en realidad, qué bueno, hicimos el aguante ahí en el Bondi. Nos perdimos cuando íbamos a Rioja. Nos perdimos. Y pasamos por San Luis, que no teníamos que pasar. Nada que ver. Muchas horas, fue un viaje tedioso. O sea, yo estaba con los tres pibes que de pronto decía, pobres chicos, los tres acá nos perdemos, encima yo que soy más insoportable. Bueno, y bueno, pero soportaba muy bien, disfrutaron. Conocí un montón de compañeros, por suerte. Así que vamos a activar una radio ahí. Y hay muchos jóvenes en la radio. Radio Semilla, en relación a las otras radios que conociste, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos parecidos? ¿Somos un colectivo parecido, muy distinto? ¿Qué notaste? Yo creo que muchas cosas para mí dependen de la situación de cada uno y realmente de los medios de producción. Nosotros, por suerte, estamos en un lugar que es IMPA, que es un lugar fantástico. Tenemos a ETR acá al ladito, que es una masa. Estamos rodeados de compañeros, claro. Tenemos micrófonos, tenemos todo para salir al aire y ya tenemos el transmisor y estamos en un... Siempre ahí estamos bien, por suerte. Hay compañeros que no tienen equipos. Claro, que recién empiezan. Situaciones, también. Nosotros hicimos la radio, situaciones que conocimos también y vivimos. Y bueno, el hecho de que cuando lo conseguís es un aprendizaje y oportunidades para aprender a otro ritmo y en otras cosas también. Yo, por ejemplo, ahora voy a empezar a hacer edición, que es algo de la radio que no he incursionado, y es gracias a que fui a un taller también de eso. Claro. Muy y bien. Muy bueno también todo lo que fue los talleres de derechos humanos, los paneles, como todos los compañeros, eso es voz populi, se diría, ¿no? Como unánime de que todos los que fueron a eso, salieron como muy movilizados y como movilizados en el sentido de llenos de cosas. Sí, dicen que estuvo increíble. Así que hay muchos audios, muchísimo material que esperemos que se pueda aprovechar. Eso está bueno, desde nuestra parte. Y también la red lo va a centralizar también, así que esperemos que podamos dar una mano en eso, ¿no? Así que bueno, un lugar en donde, un gran colchón diría que es la red, la ciudad de Merlo donde poder descansar. Alternativos, comunitarios y populares. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Con tu gran colchón. Sí. Así que a pesar de que no estás dormido, nos has dado a los que nos quedamos acá un pantallazo que no sé, me pareció lindo. Sí, espero que esté grabado esto. Y quería que me escuchen, pero bueno, mañana va a estar Flor de Semilla, el programa de Radio Semilla, Alas. Y seguramente van a tocar todos los... ¿No? 20, 30, ¿eh? A las 20 horas, sintonizanos, que a las 20, 30 vamos a estar segurísimos y ya hablando de eso. Y van a contar todo lo de la red. Me parece que vamos a venir todos, podemos venir todos mañana, si quieren, ¿eh? Y lo escuchamos, podemos hacer claro. Una mesa ampliada, claro, contarnos estaría cosas. Bueno, ¿eh? Sí, estaría bueno. O sea que nosotros mañana... vamos a venir un par, me parece. Mañana, JL viene. Mañana por Radio Semilla a las 8 de la noche. Con toda la información de del Encuentro Nacional de la Red de Medios. Sí, el post. Bueno, muy lindo, che. Mi corazón y vuestro corazón lo saben. Pero tenemos tantas distracciones que todavía no lo podemos encontrar. Tal vez nos sirvió café en Buenos Aires, o trabaja en Córdoba, o nos ayudó a recuperar la democracia, o es zapatero en Tucumán. Pero mi corazón sabe, como sabe el corazón de ustedes, que Jesús ha vuelto a la tierra. Será el que estudia los astros. solo viene y va. Esta es la cosa más triste que nos podía pasar. Bueno, recién escuchábamos sobre el que amasa los panes, ¿no? Tenía que ver entonces. Escuchábamos algo así, sí, sí. Y dentro de las efemérides de este mes, que está un poquito retrasado, pero bueno, vamos a recordar, aunque sea brevemente, que el 4 de agosto es el día de los del obrero panadero. Vos tenías un también un recordatorio, ¿no? Sí, de los panaderos. Sí. Bueno, sí, el recordatorio es que, bueno, Roque, un compañero que, como dicen ahora, se fue de gira, ¿no? Que estuvo acá. Un querido compañero que así se llama el estudio, ¿no? Claro, el nombre de él, Roque viene. Moyano se llama el estudio. Y bueno, él, de chiquito, porque tenía creo que 10 años, 11, trabajaba con los panaderos de Tucumán, que eran anarquistas. Así que lo educaron mucho, aparte de cómo trabajar el pan, también como lo que debe ser la lucha sindical, ¿no? La libertad sindical, la democracia sindical. Y bueno, eso dio su fruto porque después, con el correr de los años, bueno, él cuando viene a Buenos Aires también entró trabajando de panadero. El primer trabajo que consiguió fue acá, él contaba que había que ir a lugares, estaba dividida en secciones la ciudad, y en cada sección había como un representante del gremio, un local. Había que ir a ese local y presentarse, y entonces las panaderías, cuando necesitaban personal, llamaban ahí, y así uno empezaba a trabajar. Si después, una bolsa de trabajo, era claro. Después, si enganchaba con esa panadería, a lo mejor después podía quedarse siguiendo trabajando ahí. Así que, bueno, él trabajó también de panadero, también fue delegado en el gremio de los panaderos. Tuvo algunos contronazos con la dirección del sindicato en ese momento, pero, bueno, como los compañeros fueron a acompañarlo, a encontrarse con esa dirección, al ver que el compañero venía acompañado de otros, bueno, retrocedieron y dijeron, pero ¿qué tal Moyano? ¿Cómo está? Así que, bueno, estas luchas que existen hoy vienen hace muchos años en todos los gremios, y esta es una de las que pasó con el gremio de los panaderos, que él contaba que los panaderos y las costureras eran dos gremios importantes en Tucumán. En los años más o menos de la década del 30, del 30 al 40, principios de la década del 40. Que él llegó acá a Buenos Aires justo para el año 46, cuando después del 17 de octubre del 45, bueno, cuando se estaban haciendo las elecciones, él fue cuando llega a Buenos Aires, en época de preparación de elecciones. Así que, bueno, era un pequeño bosquejo que quería. Sí, la vida de Roque, de alguna manera, esto que vos contás, muestra bastante claramente, porque es un gremio que tuvo una larga trayectoria anarquista, uno de los que más, digamos, donde más quedaron los rastros, ¿no es cierto?, del anarquismo, hasta bastante avanzado, prácticamente hasta el gobierno peronista, que luego ahí sufre un cambio. Incluso de la estructura, ¿no? Legal, Claro, por eso cuando él tiene este encontronazo, porque ya el gremio tenía una dirección peronista. Claro, pero digamos esta supervivencia, ¿no? De los anarquistas que bueno, que en la fase más anecdótica se ve en las facturas, ¿no? En los nombres que todavía claro, tienen las sí. facturas que tienen una clara connotación anticlerical y antipolicial, ¿no? Porque bueno, el sacramento, las bolas de frailes, suspiros de monja, sí. Vigilantes. Bueno, el gremio, ¿por qué se festeja ese día? Digamos, porque ese día se crea el sindicato en 1887, o sea, es uno de los primeros, es una de las primeras asociaciones obreras que no se llama sindicato, porque en ese momento, recuerdan ustedes que se hablaba de sociedades obreras, no de sindicatos, ¿no? Y se denomina Sociedad de Obreros y Empleados Panaderos. Eso es después, en ese momento en su fundación es la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. O sea, esta cuestión de y colocación también tiene que ver con lo que vos recordabas de, claro. De Roque, precisamente porque fíjense que la asociación obrera, digamos, tenía una de sus características, era precisamente... la colocación de los trabajadores. Conseguirle trabajo a los trabajadores claro, panaderos. Y en las empresas, en muchos lugares, se conseguía que esas empresas solamente contrataran trabajadores que estuvieran asociados, ¿no es cierto? Es decir, que esto estaba dentro de las cuestiones que el sindicato reivindicaba y defendía. Esta sociedad cosmopolita es creada por Ettore Matei. En su momento, en el momento de la creación, tiene mucha incidencia un anarquista italiano, Enrico Malatesta, que viene, digamos, al país, es un hombre con una larga trayectoria en el anarquismo italiano, perseguido, encarcelado, viene de alguna manera en una especie de exilio, o para zafar del encarcelamiento en Italia, de la persecución en Italia, y tiene este hombre, Malatesta, tiene en la Argentina un rol muy importante, porque en ese momento, que son los primeros años de la organización de los trabajadores, la polémica central era con un sector del anarquismo que se denomina antiorganizadores. Se denomina antiorganizadores porque precisamente era parte del anarquismo individualista que consideraba, digamos, que no se debía tener ningún tipo de organización. Y Malatesta en este sentido hace un trabajo muy intenso de polémica, pero también de unidad, con muchos sectores dispersos del anarquismo y logra, digamos, producir un cambio en esta concepción. Él es también responsable en gran medida de los estatutos originales de esta sociedad cosmopolita de panaderos, que plantean claramente la acción directa y además plantean la lucha contra el individualismo, entre otras definiciones importantes. Lleva muchos años, se mantiene con estas características el sindicato de panaderos y protagoniza una cantidad muy grande de huelgas. Entre las cosas más importantes, la primera huelga general de rama, o sea, todos los panaderos de Buenos Aires realizan una huelga. Y otro, prácticamente están casi todos los años en huelga. En 1888, o sea, el año siguiente de la creación, ya se produce una huelga. Luego en el 85, en el 90, en el 95, en 1901 es la huelga general por rama en Buenos Aires. En 1904 hay una huelga también muy importante que es en Rosario, que tiene... consecuencias trágicas, porque matan primero a un obrero y después matan a otros, hay más de 50 heridos, detenciones. Es decir, es un gremio que sufre muchísima represión a lo largo de toda su existencia, y hasta 1933 sale la publicación anarquista El Obrero Panadero, que también es una publicación muy importante para la época. Después Como decíamos antes, a partir del 46 esto va a cambiar y va a tener otras características. Pero muchos de los panaderos continúan durante muchos años con su impronta anarquista dentro del gremio. Bueno, así que ese era nuestro recordatorio a este gremio. Bueno, muy bien. Parece faltan unos días, que es la fecha de 1927, o sea, hace muchos años, en los cuales el día que fueron asesinados en Estados Unidos los obreros Sacco y Vanzetti. Es una historia, digamos, que ha tenido muchísima repercusión en la historia del movimiento obrero. Últimamente, tal vez no, digamos, tal vez sea interesante refrescarlo, pero fue un caso que tuvo una relevancia mundial, es decir, prácticamente en muchísimos lugares del mundo se peleó, fue un proceso que duró 7 años, estas personas fueron detenidas en 1920 y fueron asesinadas en 1927, a pesar de innumerables peticiones, lo único que se iba logrando era postergarlo, ¿no?, el juicio, pero finalmente estaban condenados de antemano. Muchísima gente, incluso mi papá, que no era un militante, digamos, me contaba que él participaba de esas movilizaciones en el año 27, y además en la Argentina, después de los fusilamientos en la Patagonia y de las en el año 23, prácticamente no hay actividad, es decir, hay un gran parate en la década del 20, y lo único que se registra prácticamente después de esa gran masacre es justamente las movilizaciones por Sacco y Vanzetti, ¿no? Bueno, el caso de Sacco y Vanzetti es, digamos, no se puede entender si no se conoce el contexto, digamos, el contexto en el cual se desarrolla es fundamental para poder entender la hazaña y la, digamos, y lo que representó matarlos, ¿no? Lo que representó aplicar la pena de muerte para el Estado, para Estados Unidos, para el imperialismo, que se depositó, ¿no?, en la figura de estos dos trabajadores y sobre todo en su condena a muerte, ¿no? Recordemos entonces que Estados Unidos participa de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desata en 1914 en Europa, pero en 1917 se incorpora Estados Unidos a la guerra y plantea una serie de obligaciones para todos los ciudadanos de Estados Unidos. En primer lugar, un esfuerzo de guerra, es decir, que no debía haber conflictos, los trabajadores debían contribuir porque el país estaba en una situación precisamente de guerra. Y hay además tres actas muy importantes que, si bien tienen que ver, sobre todo las dos primeras, específicamente con la situación de guerra, en realidad luego son aplicadas para la protesta social. Una es el acta de espionaje, ¿no? Que en el acta de espionaje ellos plantean, el Estado, que como había una situación de guerra, se debían prevenir cualquier acto de traición y se establecían multas de $10,000 o 20 años de prisión para quienes suministraran falsas informaciones que pudieran perturbar las operaciones de la guerra. Y al año siguiente, el acta de sedición dispone multas de $1,000 y muchos años de prisión para quienes propagasen, imprimiesen, escribiesen o publicasen cualquier frase desleal que pudiera poner en cuestión al gobierno de los Estados Unidos, la Constitución Nacional, el Ejército o la Armada. Imagínense que esto era sumamente vago y cualquier tipo de protesta que no tuviera directamente que ver con la guerra podía ser penado con algunas de estas disposiciones. Y finalmente, en el año 10, en octubre de 1918, es sancionada el acta de extranjería, que es lo más parecido a nuestra ley de residencia o a la ley de defensa social, es decir, a través de la cual no se podía entrar al país si se era anarquista o si se abogaba por la violencia para derrocar al gobierno o preconizar el asesinato de funcionarios, es decir, una cantidad de disposiciones que establecían que cualquier persona que caía dentro de esa categoría era expulsada o era detenida, ¿no es cierto? Era un instrumento muy arbitrario para utilizar, sobre todo en el caso de los trabajadores. ¿Por qué en el caso de los trabajadores? Es decir, había un marco legal y un Congreso, a su vez, absolutamente dispuesto a aplicar estas disposiciones. ¿Por qué? Porque en la situación de guerra, en la finalización de la guerra, genera una situación de mucha crisis en Estados Unidos, de gran miseria, desocupación. Hay mucha inflación, caen los precios internacionales en general de los productos. Entonces, digamos, todo lo que queda un poco contenido durante la guerra se desata cuando la guerra termina, ¿no? Y entonces se comienzan a haber movilizaciones muy importantes. En el año 1919 hay huelgas que involucran millones de trabajadores. Entonces, está, por un lado, todo ese marco legal, por un lado, toda una situación muy conflictiva, respecto de la miseria, digamos, de los trabajadores, los soldados que vuelven de la guerra, que, digamos, suman mano de obra ociosa, desocupada. Y hay otro factor, digamos, que es decisivo y que tiene mucho que ver en esos momentos en Estados Unidos y también en la Argentina y también en muchos otros lugares, que es, digamos, la Revolución Rusa, ¿no? 1917 se produce la toma del poder en Rusia por, digamos, soviets de trabajadores que para las burguesías de la época constituyen un peligro enorme de prácticamente bueno, que va a trastornar los pilares fundamentales del sistema liberalismo, capitalista, ¿no? Claro, del sistema capitalista, es decir, todo el avance sobre la propiedad y todo el poder, como parecía en ese momento, de los trabajadores, ¿no? Bueno, además de que no va a haber, digamos, un embate contra la religión, ¿no? Es decir, esto empieza a generar una especie de terror, una especie de parafernalia en vastos sectores, sobre todo en los sectores industriales, que además, en algunos casos, era absolutamente potenciado, ¿no? Era absolutamente amplificado con fines de contener la protesta social. Que por otro lado era imprescindible hacerlo porque Estados Unidos, imagínense que... es decir, esto muestra un momento, me parece, donde Estados Unidos todavía es posible que existan sindicatos de izquierda que puedan dar la pelea, ¿no? Que puedan aparecer como un cierto riesgo, aunque no eran demasiado fuertes, pero tampoco Estados Unidos era lo que es hoy. Entonces Estados Unidos, que sale muy fortalecido como potencia de esta Primera Guerra Mundial, bueno, necesita tener su casa, me parece, absolutamente tranquilizada, ¿no? Y bueno, este es un contexto de muchísimo anticomunismo, ¿no? Hay unos personajes que con unas declaraciones increíbles. Miren, por ejemplo, esto, si yo les leo esta frase, a ver si pueden adivinar de quién es, porque es esto dice un personaje en 1919: el bolcheviquismo golpea a nuestras puertas. Debemos conservar nuestra patria plena, limpia e incorrupta. Debemos alejar a los obreros de la literatura y de los engaños comunistas. Debemos tener la seguridad de que nuestras ciudades permanecerán puras. ¿Quién dijo esto? A ver qué apuesten. ¿Dónde? ¿En qué país era? Estados Unidos, 1919. ¿Y sería el presidente? Bueno, esto lo dice Al Capone. ¡Ah! O sea, quiere decir que, claro, el poder, la mafia estaba todo junto. La mafia estaba ahí bregando para que nada sucediera por el lado del comunismo, ¿no? Es decir, era un verdadero cuco. Y a esto se suma estas huelgas que decíamos antes, que comienzan en enero, febrero de 1919. Recordemos que en 1919 hay en Alemania, digamos, el surgimiento de una efímera revolución socialista también, pero que en ese momento, digamos, parecía como que esto se extendía. También hay una situación en Italia con muchísimas tomas de tierras y comunas que liberadas, digamos, en ese momento. Está la revolución húngara también, breve, pero muy inquietante. Y ni que hablar de la situación también en la Argentina, ¿no? Entonces, Y acá, bueno, fue la semana trágica. Claro, acá la semana trágica, después la Patagonia. O sea que, bueno, y a partir de a mediados también de 1919, este es el cuadro previo, ¿no? A lo que va a suceder después con estos dos trabajadores. A partir de... las grandes huelgas son en Seattle, en enero, que el gobernador se vuelve loco, el alcalde se vuelve loco, contrata, lleva al ejército, hay tropas del ejército en la ciudad para reprimir las huelgas. Las huelgas finalmente se levantan por disensiones entre los propios organizadores, o sea, ni siquiera llegan a hacer... A realizarse. A generar algún tumulto. Pero a partir de abril, hay dos grandes momentos, abril y junio. En abril se explota un paquete bomba que es mandado a un domicilio de un personaje, de un senador, y se descubren en el correo una cantidad de bombas que iban a ser mandadas de la misma manera a un montón de personajes ligados con la represión o que eran políticos de la derecha. Y finalmente en el mes de junio explota una bomba en la casa de un fiscal, que era un fiscal particularmente anticomunista, que es Palmer, que la bomba le explota a los trabajadores, digamos, no explota, destruye parte de la casa, y esto es como un detonante terrible. Eran anarquistas, por supuesto, los que ponían estas bombas. Se descubre, si bien los dos anarquistas quedan completamente destruidos por las bombas, quedan restos de la proclama, y la proclama era anarquista. Entonces, bueno, es un motivo en este contexto, digamos, de muy histérico, digamos, de en general, muy así, muy muy amplificado por la prensa, ¿no? La prensa juega un papel fundamental para crear todo un clima de terror a los trabajadores. Bueno, estas bombas, la verdad que son como la frutilla, ¿no? Para este clima, para aprovecharse este clima. Y este hombre, Palmer, organiza, que esto también me parece interesante, porque son prácticas que me parece que nosotros no terminamos de darnos cuenta que continúan, ¿no? Él organiza un sistema de espionaje con un tipo, con un tal Hoover, que luego va a ser, durante 50 años siguientes, va a ser el jefe del FBI, este hombre. Organizan en ese momento todo un sistema de espionaje y de infiltración en los sindicatos. Y logran, por ejemplo, que además de generar muchísima confusión, algunos de estos personajes, luego se sabe por documentos desclasificados, que llegaron a ser dirigentes incluso dentro de estos sindicatos. Lo que logran es que, por ejemplo, se organicen asambleas para un mismo día. Entonces, cuando tienen, digamos, bastante organizado varias asambleas en varios días parecidos, y con ya un sistema muy aceitado de infiltración durante meses, previamente realizan allanamientos, realizan roturas de imprentas y demás. Cuando tienen esto aceitado, largan lo que se llamaron las grandes redadas rojas, ¿no? O sea, de ir y levantarse cientos de trabajadores. Bueno, en este marco se dan dos hechos de la delincuencia común, digamos, que son dos atracos. Pero la gente, y eso también remite bastante ahora, ¿no? La gente dice, sí, yo vi, y eran italianos, ¿no? Eran italianos los que iban en el camión, iban italianos los que tiraban, llevaban un gorro. O sea, van dando toda una serie de elementos. No sé si se puede componer, ¿no?, el cuadro, pero la verdad que son cuadros que traen bastante a las realidades actuales, ¿no? Es decir, la preparación del terreno, la preparación del personaje enemigo, digamos, ¿no? La actuación de la prensa. En este contexto, el trabajo de inteligencia, ¿no? El trabajo represivo, la ley de expulsión. Bueno, el Congreso que acuerda todos los pedidos de presupuesto para que para la seguridad. Hay un clima de uno lee cosas de los diarios de ese momento, bueno, que no tenemos tiempo de reproducir, pero parecen calcados, ¿no? Es decir, el problema de inseguridad que se crea, es decir, de que están a expensas de los ladrones, a expensas de los asesinos. Estos asesinos tienen la característica que son italianos, que son los bajos fondos. Bueno, todo esto es el marco en el cual son detenidos Sacco y Vanzetti, que no son inocentes de ideología, por supuesto, son anarquistas, pertenecen a un grupo que se llamaba Galiani. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona que los que mueren, digamos, en el atentado al juez son de este mismo grupo y hacen una especie de rastreo del panfleto y llegan a una imprenta y bueno, y ahí se suceden una serie de hechos por los cuales llegan a Sacco y Vanzetti, pero que digamos son conexiones propias de los medios en los cuales se movían los anarquistas, ¿no? Son detenidos, acusados de asesinato en este hecho de delincuencia común, que es un robo. Son dos robos, y ahí comienza toda una, digamos, el juez que se hace cargo es un declarado anticomunista que incluso en privado dice, ya van a ver lo que les voy a hacer a estos hijos de puta, cosas así que trascienden. El abogado que interviene es un abogado que se... digamos, que tiene vinculación con el juez, desestiman absolutamente todas las pruebas que son a favor, distorsionan pruebas que son a favor y terminan siendo en contra. Eso sería largo de enumerar, pero es la característica que tiene el juicio, es decir, un juicio donde están absolutamente condenados de antemano como personalidades anarquistas, para frenar toda esta protesta, para poner un escarmiento muy fuerte al movimiento obrero, en un momento que a su vez el imperial, digamos, Estados Unidos está lanzándose como primera potencia mundial, ¿no? Y en un mundo donde ya ha aparecido lo que luego va a ser el otro bloque que se va a enfrentar durante años al sistema, ¿no? Y bueno, estos dos trabajadores, uno era vendedor de pescado y el otro era un trabajador del calzado, tienen muchísimos testigos y muchísimos testimonios que, digamos, que aclaran perfectamente que ellos ni siquiera podían estar en el lugar del crimen, ¿no? Pero absolutamente todo es desestimado. Dura 7 años porque hay una serie de pedidos y de interposiciones de distintas personalidades. Muchas personalidades de la intelectualidad mundial se comprometen con esto, pero es inútil. Están, como decía antes, absolutamente condenados de antemano. Y finalmente son ejecutados el 23 de agosto de 1927. Hace poquito tiempo la Nora Cortiñas hace una vinculación, ¿no?, con los trabajadores de las eras. Si bien las circunstancias son bastante diferentes y de mi punto de vista, digamos, no es comparable, pero es una opinión. Creo que Nora lo que hace es homologar el hecho precisamente por estas características, ¿no? Es decir, que es sobre un sector de los trabajadores, es con un juicio absolutamente viciado, con una condena que pareciera estar bastante de antemano determinada, ¿no es cierto? Y también porque porque Sacco y Vanzetti, y esto también es algo que tienen en común, inicia la protesta callejera, la protesta política, la protesta de distintos sectores de la sociedad por un caso de trabajadores, ¿no? Es, aparentemente es el primer gran caso donde se da con estas características. Bueno. Quedaron unas palabras que decir sobre que dijeron ellos dos. Y también quería decir que Bayer, Osvaldo Bayer, planteó que hubo acá, cuando se los ejecuta, un paro general en la Argentina, decretado por las centrales obreras. Y la noticia de cómo ibas ejecutándolos se seguía paso a paso en las pizarras de los diarios de Buenos Aires. Así que, es decir, aparte de todas las otras manifestaciones que hubo acá, porque, digamos, todo quedó hasta un tranvía quemado y tiraron petardos, hubo manifestaciones, enfrentamientos con la policía. Es decir, acá en Buenos Aires, como en otras ciudades del mundo, no pasó desapercibido el tema. No, incluso en la movilización fueron todos los sectores que estaban en otras ocasiones divididos, ¿no? Fue todo el movimiento, digamos, todas las organizaciones del movimiento obrero convocaron a esa movilización. Claro, y hubo manifestaciones en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Tokio, es decir, y huelga en varios países de Sudamérica, es decir, que repudiando esto. Inclusive hasta el Papa, que había en esa época, pidió que no se los mate. Y sin embargo, y es más, en 1925, porque el juicio se hizo en 1921, cuando se los condena, pero en 1925 hubo un asesino que confesó su participación en estos crímenes, diciendo que no eran ellos, pero sin embargo no pasó nada. No se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta, ya está, ya lo decretamos y listo. Bueno, así que, y es de recordar que entonces recién, 50 años después, es cuando en Estados Unidos declaran que no eran culpables. Sí, un gobernador de Massachusetts. Claro. Así que bueno, vamos a terminar con las palabras de Sacco y de Vanzetti. Sacco dijo: no hay justicia para los pobres en América. Oh, compañeros míos, continuad vuestra gran batalla. Luchad por la causa de la libertad y de la justicia para todos. Este horror debe terminar. Mi muerte ayudará a la gran causa de la humanidad. Muero como mueren todos los anarquistas, altivamente, protestando hasta lo último contra la injusticia. Por eso muero y estoy orgulloso de ello. No palidezco ni me avergüenzo de nada. Mi espíritu es todavía fuerte. Voy a la muerte con una canción en los labios y una esperanza en mi corazón que no será destruida. Y, bueno, Vanzetti dice: nunca pensamos en toda nuestra vida haber podido hacer tanto por la tolerancia, por la justicia, por el entendimiento entre los hombres, como hemos hecho ahora por casualidad. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros dolores no son nada. Las vidas que nos quitan, vidas de un buen zapatero y de un pobre vendedor de pescado, eso es todo. El último momento nos pertenece. La agonía es nuestro triunfo. Nos vamos entonces. Así es, y a propósito, algo que se nos olvidó, queremos recordar que el día viernes en FER va a haber un festival, por toda la situación que comentábamos antes, va a estar en las manos de Filippi, así que los invitamos a todos. Muy bien, entonces, ¿a qué hora y dónde? En FER, la tardecita, cuando baja el sol. Muy bien. Noticia que nos la ha acercado acá nuestro querido Leo. Bueno, y nos vamos hasta el próximo martes. Yo pensando en unas palabras para este encuentro, estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo.